Tengo miedo de salir, tengo miedo de existir afuera. Caminando entre la gente, se revuelve todo en mi cabeza. Quiero salir de este laberinto que engaña todas mis salidas. Oh, oh, oh. No le digas a Dios qué grande es tu problema que Él no puede resolver. Dile a tu problema qué grande es Él, que te ayuda a todo comprender. Y ahora ríes y olvidas. Llorar por una herida causa que ya no quiera salida. Llorar por una persona que te lastima no vale la pena. Todo mal se ve más grande en medio de el mundo. Siempre es oscuro antes de que el sol aparezca. Oh, oh, oh. No le digas a Dios qué grande es tu problema que Él no puede resolver. Dile a tu problema qué grande es Él, que te ayuda a todo. Dios que...